Buenas noches, estás escuchando Radio Topo, es domingo y son las 9 de la noche. Bienvenidas, bienvenidos a Colmenas Tapizadas. En el programa de este domingo nos lanzamos una pregunta. ¿Dónde se fueron todos los skinheads? Trataremos de darle respuesta musical, que no sociológica, y viajaremos al periodo comprendido entre 1971 y 1977. La historiografía de la subcultura skinhead habla siempre de dos periodos de auge, el de finales de los 60 y el de finales de los 70 y principios de los 80. ¿Pero qué pasó entre estos dos periodos? ¿Desaparecieron realmente los skinheads? ¿Fue la explosión de finales de los 60 solo una moda? ¿Mutaron los skinheads en lo estético y en lo cultural? el año 1971, las acostumbradas bandas de skinheads prácticamente habían desaparecido en el Reino Unido. Aquellos jóvenes descontrolados habían sufrido el acoso de los mass media y la represión policial en sus carnes. Los 70 traían nuevos vientos estéticos y culturales. La prolongación de la fiesta skinhead estuvo obligada a mutar de cara a escapar de esta persecución. A un look más refinado, pelos más largos, zapatos en lugar de botas, trajes, camisas, abrigos largos, pañuelos. La estética se alejaba el mínimo para pasar desapercibidos, pero en lo cultural seguían agarrados al reggae, el soul y el rhythm and blues. Comenzaba a verse afectado por los 70, se ralentizaba y se tecnificaba a pasos agigantados, aunque algunos hits, como el que está sonando, mantenían el espíritu que le había aupado a las listas de éxito del Reino Unido, gracias a los skinheads. vez, una reacción al soporífero rock sinfónico y a la psicodelia comenzaba a ganar espacio en las listas de éxitos, el glam. Y aunque no lo creáis, algunos de estos músicos retomaron el sonido original jamaiquino como una especie de legado skinhead. Os dejamos con esta pieza de los Mood, Bird Dog. Hit the drum! Se lanzaron al soul, a sabiendas de que en el norte de Inglaterra el soul volvía a estar en pleno apogeo. Todo ello gracias a los all-nighters que programaban diferentes clubs ya de todos conocidos. Este es Pat Roden. This is Aquello, en cierto modo, era un revival de lo vivido en los 60, sobre todo en Manchester y en las Midlands, y atrajo a multitud de jóvenes creando una subcultura paralela que se extendía por todo el norte. Atrajeron a multitud de jóvenes a las gradas del fútbol. Es la era de la eclosión de los grupos hooligans. En las gradas, algunos de los temas relacionados tanto con la cultura skin como con sus descendientes, como el censurado Liquidator y otros posteriores como el Double Barrel que hemos escuchado al principio de este programa, se convirtieron en clásicos. Sin embargo, poco a poco, el glam fue ganando terreno, musicando las andanzas de hinchas y equipos. Quizá Give Us a Goal de los Slade sea el máximo exponente, pero no el único. ¡Let's go! We're ready to- glam y el bobber rock ganaban cada vez más adeptos entre la juventud británica, y algunos de sus temas se han convertido en clásicos del rock de los 70. Vamos con dos de ellos que no necesitan presentación. Let's go. Letras tapizadas. Radio Topo. Si algo tiene el Bobby Rock es su animosidad, la búsqueda de la fiesta y el desenfreno por encima de todo, las ganas que transmite de golpear fuerte el suelo con la suela de tus botas. Aquello encajaba definitivamente con el mundo fútbol y atrapó a una juventud inglesa inmersa en esos tiempos en los que el dinero abandonó el patrón oro para poner sus ojos en el dólar, iniciando un ciclo de crisis económicas más o menos largas en el que todavía vivimos. La de los 70 fue especialmente virulenta, y nada mejor que aquellos himnos juveniles del glam y el power rock para tratar de esbozar una sonrisa. You like living heavy, heavy, living. You move around. Tanta banda y una que consideramos de especial relevancia, The Juke. Tan infravalorada en su momento como idolatrada en la actualidad, Juke combinan toda la esencia que buscábamos en este programa a la perfección. En algún sitio leí que su sonido estaba entre los Who y los Jam, justo en el centro. Súmale a eso una estética boot boy no forzada, con ciertos toques glam de la época y algunos guiños skinhead, unas letras crudas con grandes dosis de realismo y un sonido que alberga pasajes protopunk que anticipaban algo. Los Juke eran una parte del camino seguido por la marabunta de skinheads desaparecidos, esos por los que nos preguntábamos al principio del programa. Play it loud. Well, they're banging on the floor. I can't stand it anymore. And I think I'm going slowly insane. When they say crazy kids, teenage crazy kids, will they ever leave us alone? They can't. Just don't get in our way anymore. not worthwhile going out. Don't play much reggae in the clubs. En algún lugar en el tiempo que podemos ubicar al azar, en 1976, todo se estaba apagando, a excepción quizás de la escena soul y norteña. Sirva como muestra de desesperación dos canciones que reclamaban por un lado el regreso de los skinheads y otra que ha influido en el título de este programa de Colmenas Tapizadas, que se preguntaba, ¿dónde habían ido todos los boot boys? But still one day, reggae will be king again. I hope so anyway. Reggae! We'd live and die for Friday night. Off to the alley and have a fight. Dance to reggae most of the night when we were skins. Above all this, our one big hope was pull a bird. And have a grope. And if you were lucky, she'd take your own. When we were skins. When mum and dad went off to bed, you'd stay and maybe have your end away. You never know, it might come back. When we were skins. I had a bird with her hair cropped short. Who put it about, she was quite a sport. But that's what your mates were for. We all shared birds when we were skins. The stupid talk got in the family way. Half hour's pleasure now I've got to pay. But that won't change the way I feel. I'm still a skin. Music crazes come and go, and down at Pally I still make a show. But all the birds are dressing up like something out of the 40s. Granny's blowers and a real long skirt still let her heels, I'll bet they hurt. And when they dance it's a real cheap thrill, but they're not skins. We used to dance all night till six to reggae sounds just like Big Six. Those were the days. Hope they come back. I really do. Reggae! Friday night, off to the alley and have a fight. Dance to reggae most of the night when we were skins. Above all this, our one big hope was blag a bird, have a crafty grope. If you were lucky, she'd take you home and let you in. Of course, I'm Johnson, eh? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Let's have a little bit of rub and push on. That's the way. Where are all cierto es que el glam había degenerado en una suerte de majadería con purpurina que necesitaba una regeneración. La cosa punk comenzaba a estar en marcha. Uno de los grupos que se convertiría en referente skinhead en el revival punk bebió grandes tragos de la esencia del glam, siendo pioneros de un nuevo sonido que lo iba a cambiar todo en el plano musical. El punk. Se preguntaban dónde estaban los Blue Boys, a nuestras mentes siempre vienen las imágenes de los conciertos de Sam 69. Es allí donde habían ido, o quizá allí donde aparecieron nuevas hordas de jóvenes que encendieron los rescoldos a punto de extinguirse a mediados de los 70. El revival skinhead estaba a punto de suceder. Pronto llegaría el hoy y la Tutón. Instead of being a monster breaking, instead of being a monster breaking.